eso es la primera jornada. Todos solo llevamos la primera jornada, pero no me digáis que nos hace ilusión mirar la tabla clasificatoria de la división de la posición. Eso gusta, ¿no? O sea, la primera, la octava o la 42. Seguramente todos firmamos porque la 42 del sitio es el primero. También firmamos la segunda posición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta, que estamos a través de Radio Express Arena Cofre, a través de Express.es y de TVE. Para hacer llegar toda la actualidad deportiva del club de fútbol, que hoy martes, como ya es tradición desde la llegada de Bordalás, es jornada de descanso, ya metidos en harina, metidos en ligas, en huelgas, aunque con el asunto de las radios todavía por resolver si es que se va a resolver. Hoy hemos aprovechado para extraer las respuestas más interesantes a todos los temas que le preguntamos esta noche al presidente del Elche en la primera edición de A Todo Gol, sobre todo el tema de la cámara de las radios, la batalla de las radios, el tema de cómo está y si hay dos malentendidos entre ambas partes, el tema de los empresarios que están dispuestos a celebrar en el club. Recuerden que se generó polémica por las manifestaciones del presidente del Elche, fue pasado diciendo el miércoles, que no había una oferta concreta ni todo lo contrario, pues también vamos a hablar de este tema y, por supuesto, de lo deportivo que es el trámite, la locomotora de la ilusión blanca y verde en este arranque de temporada. Lo que se demuestra es que el resultado del Elche, del Valladolid y del Celta demuestra que los tres equipos que jugaron en playoff de ascenso y que se quedaron sin ascender, pues han empezado tan fuertes como acabaron la temporada pasada. Eso ha pasado dos meses. Escuadras siguen con este arranque formidable para intentar demostrar que van a estar ahí arriba. Ya en la primera jornada nos atrevemos a vaticinar, seguramente nos pegaremos un buen resbalón y nos equivocaremos. Pero está claro que con estos tres equipos, conjuntos como el Deportivo de la Coruña, en teoría tiene que estar ahí, equipos como el Jerez podría estar ahí, que también pasa el año pasado hasta la última jornada del show. En teoría el Almería y el Hércules también recién descendidos deberían estar ahí o podrían estar ahí. Veremos Las Palmas, el viejo conocido. Como siempre habrá sorpresas, como siempre. El Cartagena en teoría, aunque ha empezado perdiendo. Pero seguro que esta vez tenemos una quiniela de los dos equipos que van a ascender. Y más esta temporada, que lo veo muy abierto, seguramente nos equivocaríamos casi todo. Solo estoy hablando de las dos primeras posiciones. Si la quiniela la hiciésemos de las seis primeras posiciones, seguro que nos acertamos, ¿no? Alguna acertábamos, ¿no? Pero fallaríamos más. Bueno, pues el Elche hoy tiene jornada de descanso. Mañana se cierra el plazo de fichajes hasta ya el mercado de invierno, hasta el 1 de enero. Por lo tanto, mañana 31 de agosto a las 2 de la noche, las plantillas quedarán cerradas. Y el Elche, que insinuó que salvo sorpresa un miedo blanco tenía la plantilla cerrada, todavía tiene la posibilidad de reforzar. Que el tema es casi, no está cerrado, a pesar de que el futbolista pues no tiene una respuesta y el público ahí te queda, pues de que no se quede y venga, porque la lesión de Asiari de nuevo ha despertado el interés del técnico para insistir a la comisión deportiva y esta sujeta al consejo de Medellín la necesidad de tener ahí un recurso en el medio centro, teniendo en cuenta que Asiari se pierde los próximos tres partidos, son 15 días, es decir, que el pinchazo en el otra rotura flexilar de 20 igual el sábado frente al Murcia, la Copa del Rey contra el Recre y como mínimo también el desplazamiento a Vigo, que la semana que viene hay tela, miércoles a las 9 de la noche, miércoles 7 de septiembre, Recre-Elche, el nuevo colombino, y tres días después, o cuatro días después, en Balaidos, frente a Elche. Y luego, el siguiente partido lo tiene jugada de nuevo en Huelva, pero ya de liga, o sea que en las próximas semanas a Elche no le vemos el pelo, va a estar viajando entre Huelva, Vigo, Vigo, Huelva, va a pegar ahí un buen punto. Bueno, y por el medio Elche, claro, tendrá que regresar a nuestra. Bueno, pues en ese capítulo de recuerdos, ahí está el nombre de Escasi, el nombre de Antonio Hidalgo de Tenerife, un centrocampista de corte técnico, fino centrocampista, que lógicamente ya no está en su mejor momento porque tiene ya 32 años, aunque una semana importante también en la campaña de abonos. Recordamos que ahora mismo el Elche ha superado los 7.500 abonos vendidos. El objetivo es esta semana, por supuesto, superar los 8.000, pero si es posible llegar a los 9.000. Y al final de la campaña de abonos, que será a mitad de septiembre, como mínimo, por lo menos, ojalá haber llegado a la cifra de los 10.000, que hace años ya se nos puede conseguir. Recuerdo que el año pasado apenas llegaron a los 6.000. Se han vendido unos 1.500 más, pero desde luego con el final de temporada que hizo el año pasado, pues daba la sensación de que por lo menos a los 10.000 se iba a llegar, sería una excepción si no se consiguiese. Así que es el momento de todos los que salieron de los 38.000 aficionados, que salieron, sí, muy disgustados, tremendamente desazonados y desilusionados del partido de Sevilla Granada, pero que salieron orgullosísimos de su equipo y hablando y diciendo los cuatro vientos que se iban a abonar, pues de momento hay 7.500, faltan unos cuantos más. Digo yo que no se habrán hecho otras, lo habrán dejado para esta semana, que es una magnífica semana para sacar el abono, teniendo en cuenta que el sábado el Elche debuta ante sus aficionados y además lo hace con un resultado fantástico, impresionante, el que ha conseguido. Desde hace 26 campañas. Insisto, es una anécdota, pero bueno, hay que marcar esos cuatro goles que fuera de casa. La última vez que el Elche comenzó la liga en primera posición de la clasificación en segunda división fue la temporada 85-86, después de vencer el Martínez Valero, la Atlético Madrid le dio con un 2-2 de 3-0. Esa fue la última vez que el Elche encabezó en la primera jornada. Bien, es cierto que también ha sido un líder en otra ocasión, no en la primera, sino en la segunda jornada. Fue en la segunda jornada de la temporada 2000-2001, con Felipe Lesones, entrenador de la Costa Rica. Bueno, pues vamos a ver si la afición se vuelca. Recuerdo que, eso sí, para empezar, no es plato de buen agrado para los que hayan pagado su abono, tienen que pasar por taquilla, pero es uno de los tres partidos que tiene el Consejo de Administración como jornada económica, y el calendario ha querido que fuese la tercera jornada, y además la huelga ha querido que sea la segunda, porque la primera se ha ejecutado, y que sea por tanto el debut de los 22 en los partidos, que será el primer partido de liga en el 2022, y hay que esperar que lo siga. Recuerdo los precios para los abonados: 20 euros en tribuna, 15 en preferencia y 10 en fondo y curva. Para el resto de público, abonado, 40 en tribuna, 30 en preferencia y 20 en fondo oscuro, es decir, el doble. El precio para los infantiles es de 5 euros para los abonados y 10 para los no abonados. Los aficionados del Murcia irán ubicados en el anillo de fondo sur y el precio de la entrada es de 20 euros. Recuerda a los abonados que tanto para adquirir las entradas como para acceder al estadio es necesario presentar el carnet de abonados. Y bueno, las entradas están ya hasta la venta, recuerdo horario de 10 a 2 y de 5 a 9 hasta el próximo viernes en la puerta 6 del Estadio Martínez Valero. Y el sábado, el día del partido, las entradas serán de 10 a 1 y desde las 4 hasta el comienzo del encuentro, 2 horas para poder retirar esas entradas. Hay que darle un 10 a la afición por todo lo que nos hemos hecho en la temporada pasada. Es algo que como futbolista no lo voy a olvidar jamás. Me siento orgulloso del estilo por el estilo de pertenecer al Elche. Campaña de bonos Elche Club de Fútbol. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma. Ahora es el momento. Por solo 35 euros, apúntate a Elche Squash Club. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Gibeller una selección de primeras marcas a precios increíbles como cerámica y baños a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, en Gibeller. Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. Sí, es uno de los mejores lugares de esta vida. ¿Por qué no disfrutarlo cada día? Restaurante Tapería Elche. Saborea la mejor comida casera y tradicional. Desayunos, almuerzos, comidas y cenas. Un nuevo restaurante Tapería de dos plantas y terraza. Con reuniones, celebraciones, shows, espectáculos y zona VIP. Cada día abierto a las 8 de la mañana y los domingos a las 7. Restaurante Tapería Elche, aquí en el centro, frente a la oficina de turismo y parque municipal. Comercial Personera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ven y vive el sueño de la noche de verano. El sueño de Valentín Sánchez. Y rebajas de verano, que super precios en sofás y mobiliario, con las mejores marcas. Esto sí que es el auténtico sueño de una noche de verano. Y como siempre, lo más acertado en el precio, para que marques tu propio estilo en tu hogar. Por supuesto, son las rebajas de verano de Valentín Sánchez en Altamira. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora de todos los operadores por solo 8 céntimos. Descubre con CR una nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya se vas a encontrar con tu tarjeta con servicio 8 de Vodafone. Y tus SMS también a EIA8. 8 céntimos. Informa de tu tienda CM Forza, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Garajas 30 de Alboradí. Deporte. Elche. Paco Gómez. Bueno, seguimos en directo. Antes de escuchar ya al presidente de Elche, destacar que este jueves, mañana vuelven los entrenamientos, doble sesión, y el jueves el Elche realizará la tradicional ofrenda floral a la patrona, la Virgen de la Asunción, en la Basílica de Santa María, a las 12:30. La misa que será el padre de la ciudad, Jaime Parreño, y a la Virgen de la Asunción, y las plantillas del primer equipo, el Chiquitano y Juvenil Aya. Al presidente de Elche queríamos repasarle todos los puntos puntuales. Primero, el comienzo, lógicamente, no ha podido ser mejor, lo califica como que maravilloso. ¿Os es el presidente de Elche? Bueno, la verdad es que el índice es maravilloso. Hacíamos un gran trabajo, un buen índice de temporada, pero que está muy bien, y tiene una base de la razón. La verdad es que el presidente de Elche es un talento, pero cuando vuelve a la casa, el problema del equipo, que no es fácil de repasar. Eso sí, el presidente de Elche reconoció que esto acaba de empezar, que hay que tener los pies en el suelo, pero que ojo, y eso tiene toda la razón del mundo, los tres puntos valen lo mismo que los estos puntos que ahora parece que no tienen tanta importancia, luego se echan de menos cuando los están. Bueno, pero yo creo que eso es bueno, la ilusión siempre es buena, pero el mundo del fútbol es un mundo de ilusión. Y de este corte no, el anterior es el que queríamos escuchar, luego vamos con la ilusión, escuchamos la importancia de empezar. Pero el problema es que es demasiado largo, son 42 jornadas larguísimas, Thank you. sea una semana de reactivación de la campaña de bonos, pues que es muy importante. Hombre, yo creo que sí, yo creo que la campaña de bonos va a estar más tarde, pero es que se puede dar bonos, pero hay que tener que la situación económica complicada y la empresa, a partir de eso, se puede pedir. Tiene sentido como la voz, pero la, el comienzo de vida de partido por la hora de jugar, estaría todavía jugando, si no volver a jugar, si no presentar en esta edición de la semana, no es que se puede hacer un juego de la partida, que se jugaba, igual, en esta edición de la hora. Pero yo creo que esta semana, que todo el jueves, viernes, que se va a ver que se va a ver, que se va a ver, que se va a ver, que se va a ver, que se va a ver, y es que para el presidente del Elche ser líder es algo que da mucho ánimo y ahora se tiene el respeto del resto de los jugadores. Entramos en un tema algo más farragoso, que es el de la más que posible situación que se puede producir, un escenario en el que empresarios mexicanos puedan entrar en el Consejo de Administración. Hay un movimiento que asciende, confirmado por el concejal de Deportes, a pesar de que un día antes, la semana pasada, el presidente de la Agencia que no había una oferta. Ya reconocía que están dispuestos a presentarse con los empresarios, pero pues puertas están abiertas, que no quiere polemizar con el concejalismo, pero que una propuesta formal nunca ha existido. Vamos a escuchar mejor al propio consejero. Thank you. Y la última le preguntamos al presidente de Elche qué opinión tiene como presidente del fútbol y vicepresidente de la Liga en el tema de la guerra de la Roca. Es decir, que se paga ese impuesto revolucionario, ese canon al centro de guerra de deportes. Vamos a hacer lo que llevan haciendo desde el origen, los orígenes del fútbol. Y también nos dice importante hablar de nuestra tenista internacional, Sofía Soler Espinosa, que está participando.